chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, te avisamos al comienzo del programa que íbamos a tener una mañana cargada de información de México y esta pasada allí por lo que ocurrió ayer en el Zócalo. Volvemos a la Argentina, vamos a Tucumán, porque el 19 de enero la comunidad Quilmes sufrió un ataque con armas diversas, para englobarlas, con un intento de desalojo de su comunidad en un templo. Nosotros estamos con una directora ejecutiva de abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, Andes. Buenos días, Ana Laura. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió el 19 de enero? Bueno, el 19 de enero un grupo de personas lideradas por Santiago Santos y en apoyo con el empresario Cruz, según las palabras del propio cacique de la comunidad, entraron por la fuerza a la casa de la comunidad, rompieron todas las cerraduras, intentaron robar una documentación muy importante de la comunidad y, digamos, sustrajeron varios otros documentos. Es decir, el objetivo, si se quiere, de esta irrupción era, digamos, empezar a generar un ambiente de tensión para que no se realice la asamblea que estuvo convocada para el domingo 25 de enero, este domingo pasado, en donde se iban a tratar unos temas políticos muy importantes. Justamente el domingo la asamblea estaba convocada a las 9:30 de la mañana y desde muy temprano este mismo grupo de personas ya se encontraba en este predio, en la casa de la comunidad, intentando suspender la misma. La comunidad, digamos, preveyendo que eso podía pasar, pidió custodia policial, la policía estuvo ahí, intentó, digamos, evitar los hechos violentos, pidió que se registraran los nombres de las personas que formaban parte de este grupo para que puedan participar pacíficamente de la asamblea, aquellos miembros que no fuesen de la comunidad fuera del predio, pero esto no se consiguió, la gente no se quiso movilizar y la asamblea se tuvo que realizar en medio de esta situación de violencia, digamos. Claro. Porque era muy importante no suspender esa asamblea. Claro, esta no es la primera agresión de este mismo grupo, por lo que transmiten en el comunicado ustedes, ¿no? Desde allí, desde APED. Exactamente. Exactamente. No es el primer caso de violencia. Reiterado, yo se violencia de un grupo de personas, ya desde noviembre desde el 2013, se usurpa la casa también por las fuerzas con armas, con mucha violencia, es restituida a través de una medida de amparo, ¿sí?, en la casa de la comunidad, y sin embargo, el 7 de marzo, o sea, muy pocos meses, y a 2 días de que sea recuperada nuevamente la ciudad sagrada, vuelven a ingresar por la fuerza estas personas, provocando graves heridas a comuneros de la ciudad indígena Quilmes. ¿Hay un objetivo económico detrás? ¿Es un objetivo político el no permitir que las asambleas se desarrollen con normalidad? ¿Qué apreciación tienen ustedes? Bueno, hay, por supuesto, intereses económicos y políticos que están ligados a esto. Digamos que desde la recuperación a partir de un proceso de mucha lucha de las comunidades indígenas de la ciudad sagrada de Quilmes, estos hechos, digamos, de violencia y estos intentos desesperados por recuperar la ciudad sagrada o, digamos, de frustrar los procesos políticos legítimos de la comunidad se fueron recrudeciendo y se fueron, digamos, sucediendo en mayor medida, ¿sí? Antes esos conflictos se resolvían desde otros lugares. Por eso, digamos, y por algunas otras cuestiones, este empresario, Héctor Cruz, está de alguna manera conectado con estos hechos de violencia, ¿sí?, en alianza con Santiago Sanz. Claro. Héctor Cruz es quien tuvo durante un tiempo la concesión, la explotación de la ciudad sagrada de los Quilmes, que fue recuperada por la comunidad después de un proceso, digamos, bastante largo de lucha, ¿sí?, para poder, para que el Estado convoque a la comunidad, sea cogestionada y, ¿sí?, esté involucrada en todos los hechos que tienen que ver justamente con la explotación de esta ciudad sagrada de los Quilmes. Bien. Ustedes, imagino, porque están, digamos, en el noroeste argentino, en el noroeste argentino, ustedes tienen un panorama, hay otros tipos, otras situaciones similares en la región que ustedes estén de alguna manera apoyando, patrocinando, acompañando. Sí, por supuesto, digamos, hace mucho tiempo que Andes viene acompañando los sucesos ocurridos en el Logalito, ¿sí?, históricamente, con el asesinato de el comunero Chocobar, digamos, hace muchos años que está también esa cuestión, digamos. Es un hecho, el tema de la recuperación de las tierras por parte de las comunidades indígenas, una lucha histórica de las comunidades indígenas, y por lo que representa el territorio para las comunidades indígenas, ¿sí?, esa cuestión de supervivencia, esa cuestión espiritual, está asociado a lo cultural en el territorio, además de ser un ámbito que permite la sustentabilidad de las comunidades indígenas, y está muy conectado con su espiritualidad y con su cultura. Entonces hace muchísimo tiempo que vienen, digamos, peleando con algunas victorias y con mucho esfuerzo, mucho dolor por la recuperación de las comunidades, ¿sí?, de los territorios, sí, o de estos sitios sagrados como son, como lo es la ciudad sagrada de Quilmes, conocida como las ruinas de Quilmes. Pero bueno, realmente los sucesos ocurridos el domingo 25 en la asamblea fueron muy tremendos. Este grupo entró con mucha violencia, no respetó la asamblea, empezó, digamos, en medio de la asamblea hubo pedradas, fueron heridos 4 miembros de la comunidad, entre esos el cacique Cochaile, Pascual Achaile, Antonio Jerónimo, Wilson Pastrana, fueron heridos, digamos, con piedras, fueron amenazados, casi todos los representantes de las 14 de la comunidad india Quilmes, la familia Bordón, que es quien vive, digamos, en la casa de la comunidad, a fondo, y la que la vigila, si se quiere, la que la cuida, fue amenazada con incendiar su casa. Realmente muy fuertes de violencia y que desconocen tanto, las instituciones, si se quiere, de la propia comunidad, la asamblea, la elección del propio cacique, como las otras medidas, si se quiere, legales y judiciales que se están tomando desde la propia comunidad en apoyo con organizaciones como Andes y, digamos, otros abogados que colaboran con las comunidades indígenas. Bien, Ana Laura Lobo, te agradecemos y te convocamos para que en otro momento continuemos con este panorama general de luchas en la que ustedes están acompañando, entonces, como tú lo decías, desde hace mucho tiempo. Te agradecemos en particular esta comunicación esta mañana. Bueno, eso y, bueno, recalcar realmente que las comunidades vienen luchando hace mucho tiempo por este reconocimiento por parte del Estado, digamos que no es solo reconocer su preexistencia, sino concretar esto y en acciones concretas. Entonces de alguna manera incitar también a que esto ocurra. Claro, sí, que las letras no sean letras muertas, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, muchas gracias, Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ana Laura Lobo es directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Andes.